diciembre ya llegó la Navidad, la fiesta que todos esperamos con ansiedad. En la noche buena yo te canto a ti, mamá, y en el año nuevo te deseo felicidad. En Navidad, y en el año nuevo te deseo felicidad. Linda, eres tú mi adoración, por eso mi vieja te dedico esta